privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Días. Qué gusto el poder compartir ya con ustedes una nueva emisión desde su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para todos quienes nos acompañan en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Florilegio Musical Ecuatoriano se genera en los estudios de esta emisora, que también la pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Yo quiero invitarles a escuchar nuestra primera canción después de haber compartido un informativo con esas noticias culturales, actividades que se desarrollan aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta melodía que les hemos preparado lleva por título Dios te bendiga, en la voz de Mélida Jaramillo. Y les recuerdo que más adelante les contaré quién me acompaña en esta serenata del día de hoy, porque nos vamos a poner un poco tropicales el día de hoy. Yeah. enseguida vamos a compartir esa reflexión que la hacemos cada mañana. Las olas de la vida. Así titula este cuento. Dice que había una vez un niño que se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago. Sin darse cuenta, el botecito, impulsado por un ligero viento, fue mucho más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir y ayudar a un muchacho mayor que se hallaba cerca para que lo ayudara en su apuro. Sin decir nada, el muchacho empezó a juntar piedras y a arrojar, al parecer, en contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su barco otra vez y que el muchacho se estaba burlando de él. Sin embargo, se dio cuenta de que en vez de tocar el barco, cada piedra iba poco más allá de este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder ese barquito para que pueda llegar hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada y por último el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro y gracias a la ayuda de este joven. Y enseguida la reflexión, se dice que a veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen muy desagradables, sin sentido ni razón de ser. Y hasta nos parece que nos hunden más y más. Pero si esperamos, si tenemos confianza, nos daremos cuenta de que cada prueba es como una piedra arrojada sobre las aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. A la vida podríamos verla como un laberinto, como muchos caminos por tomar. En el camino que elegimos podemos estrellarnos contra las paredes cuando las circunstancias son difíciles. Pero ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué preocuparnos o renegar de esos problemas? Tomemos una actitud positiva. Es difícil. Claro que lo es, pero obviamente no construiremos nuestra pirámide en 24 horas. ¿Sí? Ni el talento, ni la suerte, ni las buenas relaciones interpersonales, ni las buenas posiciones nos pueden ayudar por sí solas. Solo hay que perseverar. Podemos alcanzar nuestras verdaderas metas en la vida. Recuerden ustedes que mientras compartimos estas reflexiones, todo problema tiene solución. Un abrazo grande para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan allá a través de los 940. Y ya saben, los que están solitos, a sentirse el día de hoy, saber que ustedes están ahí, que son seres humanos, que pensamos, que sentimos y que obviamente pues la vida es un barco que lo tenemos que conducir. Así que ese timón debe estar en conducción directa hacia nuestra meta, hacia nuestro objetivo, y los que están acompañados igualmente, deje lo que está haciendo. El abrazo de los buenos días, esa es la energía positiva que podemos inyectarnos cada mañana. A nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro vecino, a nuestra vecina, el saludo no debe faltar. Porque mire, si usted sonríe, créamelo, todo el día para usted no habrá dificultad, sino que siempre estará pensando en que las cosas hoy serán positivas, viéndose hermoso, hermoso con esa autoestima arriba. Un abrazo grande para nuestros compañeros, compañeras que ya se están dando cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también con mente abierta, positivas el día de hoy para atender y satisfacer esas necesidades de las personas que visitan nuestra institución. A los señores conductores también mi saludo cordial y afectuoso. Recuerden, amigos, amigas, que hoy vamos a tener serenata. Y con la vena de ustedes vamos a estar súper tropicales, con esos modernos ritmos que tenemos ahora en nuestro país y mucho más cuando son creadas e interpretadas por gente ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Siento que se me da el alma cuando te veo partir. Hoy, amigos, amigas, nos estamos preparando, ya alistando para dar inicio a esa serenata fabulosa, esa serenata especial, esa serenata especial en la que yo voy a tener el agrado de compartir a varios de las integrantes de Matecaña, una agrupación que estará este viernes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rendir un gran homenaje a la familia, a todos ahí, desde los más pequeños hasta los más grandes. Bueno, están aquí cinco y yo me imagino que ustedes allá ya están listos en su casita con las ventanas, las puertas de su casa y sobre todo animándose para disfrutar de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en el que conoceremos pues a cada uno de los integrantes y esa experiencia que ellos han tenido para brindar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas esa música para que usted disfrute las 24 horas del día. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Johnny Portilla. Johnny Portilla es cantante. Nació un 13 de febrero de 1968 en la ciudad de Esmeraldas. Es hijo de Alfredo Portilla y de Lilian Padilla y viene haciendo música desde los 12 años de edad. Vamos a darle la bienvenida también a José Trinidad Alaja, conocido como Pepe Trinidad, quien es autor, compositor e intérprete de varias melodías que hoy las estaremos disfrutando en este programa. Nació un 13 de junio de 1954 en el barrio Ignacio Flores de la ciudad de La Tacunga, allá en la provincia de Cotopaxi. Viene haciendo música también desde su infancia y sobre todo pues hace música de diferentes géneros musicales. Damos la bienvenida también a Juan Carlos Pastrana, quien nació en Quito el 13 de abril de 1957, hijo de Manuel Pastrana y Mariana Ortega. Hace música desde los 12 años de edad y también siempre todo género. No hay dificultad en los géneros. Erwin Cueva, quien nació un 26 de diciembre de 1942 en el cantón Celica, provincia de Loja. Hijo de Ángel Salvador Cueva y de Raquel Castillo y hace música también desde los 19 años de edad. No hay dificultad, todos los géneros lo puede hacer y también yo más adelantito les voy a dar a conocer quién también nos acompaña de esta agrupación, así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ahora solo caballeros, yo bendita entre los caballeros, estoy entre siete caballeros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empiezo con usted, José, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laurita. Mi nombre es José Trinidad Alajo. Mi nombre artístico es Pepe Trini. Vengo de la hermosa ciudad de La Tacunga, pero antes quiero enviar un cariñoso saludo a todos los buenos oyentes de esta prestigiosa emisora que es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9940 AM. Así es. La radio que ha cumplido 65 años de vida institucional en este mes de mayo y obviamente la institución que se acerca ya a los 70 años en este mes de agosto en el que estaremos compartiendo con nuestros amigos y nuestras amigas oyentes varias actividades, así que ya nos vamos a ir preparando para esa época ya, una programación que tendremos aquí en vivo y en directo a través de esta señal. Y bueno, pues les había contado a ustedes que el primer festival que se dará en homenaje a las voces tropicales del Ecuador, de ayer, hoy y siempre. Antes de darles la palabra, quiero contarles a ustedes que estará Cristian Silverio, Carlos Garzón, Diego Iván Nieto, Digna Isabel. ¿Ustedes recuerdan a la Tumba Hombres? Yo sí la recuerdo a la Tumba Hombres. Edwin Cueva, Fabián Mendoza, Fernando Zubiria, Yasmín, Johnny Portilla, Nancy Chiriboga, Clever Mejía, Wilson Peña Herrera, Juan Carlos Pastrano, estará también Froilán Guerrero, Pepe Cobos, Pepe Trini, Sebastián Jaramillo y Marcelo Peña Herrera. Que vivan pues todas las voces tropicales del ayer y de hoy. Estará también el grupo como grupo invitado, Proyecto M1. M1, Proyecto 1, que se lo conocí, ¿es el mismo? Sí. Sí. No, a ver, no, bienvenido. No. Vamos, Johnny, contigo también a conversar un poco. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahora saber que hay un espacio en el que podrá escucharse la música tropical de ayer, hoy y la de siempre, como ustedes le han calificado? Claro que sí, Laurita. Muy buenos días. Gracias a todos los de la Casa de la Cultura por habernos permitido estar aquí en esta mañana. Y pues darles también la cordial invitación a todos los oyentes para que se den cita este viernes 6 de junio a las 8 de la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura, porque verdaderamente también se va a homenajear artistas ecuatorianos con el respeto que se merecen los artistas internacionales que viven en nuestro país, pero también queremos que sepan que en nuestro país sí hay talento, talento de verdad también ecuatoriano. Damos la bienvenida también a nuestro siguiente invitado, Edwin me parece, a ver, bueno, el que está más cerca. Primero vamos contigo, Juan Carlos, y vamos a compartirnos ahora los micrófonos. Muchas gracias, Laurita, un buen día a todos los que escuchan esta radio, la radio de la voz ecuatoriana, ¿no?, la Casa de la Cultura. Lo importante es que conozcan que todavía estamos sobreviviendo los artistas nacionales, que todavía estamos en vigencia, ¿no?, porque ya llevamos la mayoría de artistas que vamos a presentarnos 30 años de cantantes. Entonces pienso que ese homenaje que nos hace la Casa de la Cultura y el mentalizador Marco Maldonado, es bonito interpretar esa situación al artista nacional. Entonces, la invitación cordial a todos los radioescuchas, el 6 de junio a las 20 horas, o sea, este viernes a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura. No falten, porque esto va a ser música para que ustedes recuerden de todo tropical, todo lo que se llama tropical. Así es que no falten. Hasta los sanjuanitos nos dicen por acá. Bueno, ve, entonces vamos con usted, Edwin, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laurita. Para mí es un gusto poder dirigirme a todos los amigos que escuchan esta hermosa emisora. Y pues, por supuesto, feliz con este proyecto iniciado por Marco y la Casa de la Cultura, que va a ser un homenaje a todos los artistas que, en mi caso, pues yo ya tengo más de 50 años cantando, ¿no? Y, por supuesto, me siento bien porque todavía puedo hacerlo, y espero que esta noche se recuerde muchas de mis canciones y la gente baile con los temas que vamos a interpretar yo y cada uno de los compañeros que están aquí presentes. Yo quiero decirles a ustedes que este evento organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Orquesta Internacional Mate Caña, para que ustedes disfruten de este primer festival. Y quiero también, antes de escuchar la música, dar la palabra y dar la bienvenida a Carlos Garzón. Él es de El Ángel, de la provincia de Carchi. Nació en el año de 1960, es hijo de Beatriz Castillo y de Carlos Garzón, y está aquí también para compartir esa experiencia de disfrutar junto a grandes maestros, maestras de la música tropical. Bienvenido. Muy buenos días, es un placer estar en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura. Contento de haber sido invitado y compartir también lo que uno se siente por dentro, el estar en este evento organizado por la Casa de la Cultura, perdón la redundancia, por la Orquesta Mate Caña. Pues es un placer inmenso en lo que decían los compañeros, que es importante rescatar todos los valores musicales de la gente que estuvo haciendo música de muchos años atrás. Y qué bueno que se ha dado esta oportunidad de compartir ante todo la música que sigue vigente en cada uno de nosotros, sigue vigente, y queremos que las personas que están compartiendo esta emisión, pues logremos tenerlas a todas en el Ágora de la Casa de la Cultura el 6. Ya nos quedan solo tres días para disfrutar de tremenda rumba. Pero nosotros la vamos a disfrutar tres días antes a esa rumba, porque estamos ya nosotros listos, preparados aquí en los estudios de la radio para compartir pues una de las canciones que comparten ustedes, como es Corazón Herido. Y después les vamos a preguntar por qué está herido ese corazón. Thank you. para los ecuatorianos, residentes en el mundo entero. Estamos de regreso a esta serenata tropicalísima, en la que ustedes seguramente van a disfrutar también realizando cada una de esas actividades. Nos decían extra micrófonos acá nuestros invitados que se sienten felices porque tener un reencuentro de esta naturaleza. Hay algunos artistas que ya no los escuchamos por ahí, que tuvieron su éxito y algo pasó. Se casaron, se apagaron por ahí, ya no pudieron seguir realizando esa actividad. Y volverles a ver en escenario, pues será grandioso. Así que usted tiene la palabra, mi estimado Carlos. Vamos a ver, cuéntenos, ¿cómo se sintió usted al saber que bueno, ustedes van a reencontrarse con hombres, con mujeres que siempre han estado vinculados a la música tropical? Parece mentira, pero por ejemplo con la compañera La Tumba Hombres, pues trabajamos mucho tiempo haciendo música en la costa, en Guayaquil, en Ambato, que en las fiestas más sonadas, las fiestas de carnaval en Ambato, nos encontrábamos con la Tumba Hombres, con Jasmine, que también está invitada, Pepe Trini, todos los compañeros que están acá, pues nos hemos encontrado. Digo, es que es un mundo maravilloso el que nosotros compartimos, la música tropical en especial, pues nos hace que recorramos todo el país, nos hace que disfrutemos ante todo de todas las culturas de nuestro país, la diversidad que tiene. Hagamos un cachito de lo que hacía Digna Isabel, por ejemplo. Bueno, que si tumba hombre, ahí está, todo el mundo, todos los compañeros saben la canción, es que esa música sonó fuerte en esa época. ¿Qué otra canción podemos recordar de todo este listado que ustedes comparten esta mañana aquí, que estarán presentes en este escenario? Hubiese sido bueno que se encuentren todos los compañeros para que cada uno vaya recordando cada una de las canciones. Pepe, yo creo que alguna ocasión estuvimos hasta en la Onda Latina, ¿verdad? Sí, señor. En la Onda Latina. Y en esa época, pues, sonaba mucho Al Otro Lado del Río. Del gran maestro Ricardo Realpe. ¿Verdad? Sí. Y esa es la música. cada uno en su espacio, cada uno en su trinchera, diría yo, en su trinchera musical, pues ha aportado para que la música tropical haga vibrar al Ecuador. Y que ¿y usted dimensa, presente, Matecaña, claro, también se presente, es un placer, presente usted? Es un placer para mí presentarles en esta mañana al mentalizador de este homenaje a las voces tropicales del Ecuador. Y lógicamente aquí en esta Casa de la Cultura, ahí está, haciendo yoga, Marco Maldonado. Va a luchar. También sí, está bien, sumo. Okay. Vamos a compartir, en verdad, una noche maravillosa. Hemos hecho los cachitos que ha pedido Laurita, pues, para más o menos tener la idea de las canciones que cada uno pudo entregar a la gente en su tiempo. Miren, como ustedes saben que el tiempo va avanzando y hay que mostrar a la gente que va a ver en este espectáculo, pues Carlos Pastrana, también el tropicalísimo, se suma a compartir con nosotros estas melodías. Y yo quiero compartir algo de un mix de cumbias del recuerdo que estarán aquí en este evento. Juan Carlos Pastrano, el tropicalísimo. Con un cariño grande, para que lo bailen y lo gocen. Llorando se fue. Así, así, así. Su amor llorando se fue y me dejó solo con dolor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. No existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho solo existe amor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Su amor llorando se fue y me dejó solo con dolor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Pero qué rico va. We'll be right back. tú vienes a buscarme. Pero no me engaño, no, tú quieres casarte. Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo a tu corazón. Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Nosotros vamos a continuar aquí mientras escuchamos nuestra música tropical de nuestros invitados, quienes son parte del primer festival de, en homenaje a las voces tropicales de Ecuador, de ayer, hoy y siempre. Vamos a saludar y dar la bienvenida también a Marco Maldonado de la agrupación Mate Caña. Es uno de los mentalizadores de lograr que la mayor parte de cantantes, de creadores ecuatorianos en el género tropical, pues puedan darse cita este viernes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Marco, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia también. Buenos días con todos los distinguidos, dama, a ti, Laurita, y a mis compañeros. Pues sí, en verdad, estamos ya al día de este gran mega evento donde se reúnen pues destacados compañeros, se puede decir los mejores que han hecho historia en el ambiente tropical, y donde conjuntamente con la Casa de la Cultura ellos serán condecorados por su larga trayectoria, porque formaron parte de las grandes orquestas de todo el Ecuador. Quien no se acuerda haber bailado muchos con estas magníficas voces en sus tiempos cuando fueron cantantes de Medardo y sus Gallar, de los Titos, de los hermanos Vaca, Sonora Metropolitana. Bueno, en fin, pienso que cada uno de ellos están exponiendo su trayectoria, y pienso que este homenaje, este tipo de eventos y homenajes, hay que hacerlo en vida. Ya de muerto, ¿para qué? Gracias por la invitación, Laura. Claro, así es, esos homenajes, hacerlos en vida. ¿Cuántas canciones también se han hecho para matizar esta frase que se convierte ya en algo cotidiano, que la escuchamos cada día en nuestro lenguaje? Bueno, yo también quisiera preguntar a Edwin. Edwin, usted ha pasado ya también por algunas agrupaciones. Coméntenos esa experiencia. Bueno, yo comencé fundando los Player en Loja hace ya 49 años. Entonces, en una ocasión, Medardo nos escuchó aquí en el Coliseo Julio César Rumiñahui, Julio César Hidalgo, y nos propuso venir a trabajar acá. Entonces, de ahí se formó Don Medardo y sus Player. Yo trabajé 2 años con él y fui a trabajar en una orquesta colombiana que se llamaba Los Caminantes de Colombia, que trabajamos 5 años en la cadena de hoteles intercontinentales, inaugurando hoteles aquí en Colombia, en Venezuela, para luego de esos 5 años fundar mi propio grupo, que fue Siglo XXI. ¿Siglo XXI, que se mantuvo cuánto tiempo? 19 años. 19 años. Sí. Bueno, nosotros habíamos tratado de, al inicio, no sé si se dieron cuenta ustedes, amigos, amigas, a veces buscamos ubicar de dónde son oriundos cada uno de nuestros artistas. Por acá nos decían de El Ángel, Esmeraldas, Marquito, usted era de Quiteño, Quiteño. De Quito, también por acá de Quito, no. De no. Loja, pero de aquí de Quito, como decíamos ya, La Tacunga también, y escuchábamos también Celica. Celica, una población, es un cantón lojano que está pues al sur de nuestro país, cerca de Perú. Un lugar donde la mayor parte de Loja es calientito. Pero Celica tiene una particularidad de que pasa completamente nublado. Sí. O sea, no se ve de una esquina a la otra porque pasa sumamente blanco. Sí, sí. Eso, la nieve ahí perpetua que, bueno, pues no sé, los habitantes sin duda pues enseñan en esos lugares, ¿no? Claro. Ya hacen su vida ahí. Y hay, entonces, hay una anécdota que te interrumpo. Dicen que ahí en Celica, las mujeres quedan embarazadas y no saben de quién, por la neblina. Imagínense ustedes. Pero iba a contarles esto, Porque a veces creemos de que los grandes éxitos se desarrollan en las grandes ciudades. No, los talentos también están escondidos en algunos espacios y que nos hace falta también visibilizar y conocer ese trabajo de ecuatorianos y de ecuatorianas que están por ahí, que quizá han cantado, pero muy poco se conoció su trayectoria porque nos faltó algo de difusión. Nosotros nos vamos a ir con más música y acá Carlos Garzón también comparte con nosotros la siguiente melodía. ¿Cuál es, Carlitos? Bueno, vamos a poner un homenaje a las mujeres ecuatorianas. Pasamos el mes anterior, el mes de la madre, el mes de las mujeres. Pues que esta canción que está en proyecto para este a fin de año se la pueda ya sacar. Este es un adelantito. Un adelanto. Vamos siempre a la primicia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar, pues espero que a todos los... Mejor dicho, estoy seguro que les va a encantar, porque es un homenaje a todas las creación mujeres. ¿Creación suya? Sí, es una creación mía, con arreglos de un compañero músico, Cristian Naranjo. Con el cariño grande, para una ecuatoriana de corazón, allá en los Estados Unidos, para Yoli, esto es pa' gozar. Cantando quiero contarles, mi tierra brinda el sabor de la caña de sus valles. La mujer esmeraldeña, contoneando va su cintura. La mujer guayaquileña, es bella como ninguna. Por eso quiero cantarle a la mujer ecuatoriana. Por eso quiero cantarle a la mujer ecuatoriana. En las venas, la mujer siempre será del oro su gran riqueza, donde el cielo dulce imbabura, bella sin vallas cautivadoras. En Ecuador brindarán amores, las zambateñas como las flores. Por eso quiero cantarle a la mujer ecuatoriana, por eso quiero cantarle a la mujer ecuatoriana. Comentando aquí mientras disfrutamos de esta buena música, decíamos, se ha hecho en Colombia también espectáculos como esto, pero claro, nos hacía notar, Carlos, que allá se ha hecho ese tributo para la salsa, el tributo para la cumbia, pero dice aquí hay la particularidad en nuestro país que ese tributo se lo va a hacer a las personas que han hecho historia en la música tropical, que la siguen haciendo actualmente y que, bueno, pues, habrá, por acá nos decía Trini, vamos a tener una fanesquita ahí de música, todos esos talentos, tratando de brillar, tratando de, no competencia, sino más bien mostrar ese talento que lo puede tener cada uno de nuestros artistas, intérpretes, compositores ecuatorianos, que ustedes ven que no solamente es para el género ecuatoriano, la música ecuatoriana, sino también que lo hacen para otros géneros que quizá no son de nuestro país, pero que lo saben interpretar muy, pero muy bien. A mí me gustaría, Marquito, que escuchar ese mensaje para todos y cada uno de los participantes a los que se les rendirá homenaje este viernes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, como habíamos ya manifestado, pues todo es en vida, compañeros. Y de aquí, pues, esperemos que este antecedente quede sentado para futuras generaciones. Pienso que doy el primer paso. Lo hago con muy buena voluntad, lo saben ellos, y si Dios pues me sigue teniendo con vida, pues quién sabe, pues no, yo creo que no, quién sabe, llegaremos al segundo festival, al segundo homenaje. De aquí vamos a avanzarnos, luego de esto sí, quiero ser muy preciso, de aquí acaba este evento y enseguida viene el recorrido, hemos creado con los compañeros el Tour Tropical de la Vieja Guardia, donde vamos a recorrer todas las provincias y ciudades de nuestro país. Nos piden mucho en las redes sociales, compañeros, gente que obviamente quieren tener este espectáculo en sus ciudades. Entonces vamos a recorrer todo el país, sí señor, y hasta cuando la gente diga aquí páreme, pero no, esto es algo de no parar. La música siempre ha sido, la gente donde quiere ir a un baile, por ellos quisiéramos que pase todos los días, porque además es una terapia donde nos olvidamos, cuando estamos en escenario nos olvidamos de los problemas, estamos en nuestro mundo, como quien dice, ¿no? Entonces, la invitación para este 6 de junio, por favor, ustedes están bien oyendo a los grandes compañeros ponentes que están aquí, en este momento van a pasar sabroso, van a tener una variedad de ritmos, de habrá cumbia para los cumbiamberos, salsa para los salseros, merengue para los merengueros, para los boleristas, bueno, toda una gama de intérpretes y de maravillosas voces. A la nueva generación, vayan, escuchen, aprendan de estos grandes maestros, que la verdad es una escuela. Y sobre todo una forma de rendir homenaje a los músicos, a los creadores, a los intérpretes, es asistiendo a estos eventos. Quiero decirles que las entradas estarán a la venta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Ecutique, que en el Centro Comercial El Recreo, en el Mole El Bosque, en el Centro Comercial Atahualpa, en la Casa Musical Amador Jiménez. Bueno, hay costos que quizá no son muy elevados, hay 15, de 20, de 25 dólares, y a los que quieran... La general de 15 dólares. Cordialmente, ¿sí? Invitados e invitadas. Bueno, vamos a escuchar más música. Hay una canción que se ha escrito para Quito, Joya Colonial, así es. ¿Quién así es el mentalizador de esto, mi estimado Johnny? Laurita, de verdad que es un tema muy hermoso y pues de un compositor ecuatoriano, de nuestro gran amigo y maestro Jorgito Gualán, que se encuentra ahora radicado en New Jersey, pero que con mucho cariño pues nos envió este tema, y pues con la orquesta Matecaña y mi amigo Marco Maldonado hicimos este tema para Quito. De verdad que yo me siento muy muy contento de haber grabado un tema para la ciudad donde me acogió cuando yo vine por primera vez acá en el año 87, y pues que de verdad, con todo el corazón lo canté, porque me recibió con los brazos abiertos, con gente muy hospitalaria, y desde ahí me quedé, desde el 87 hasta ahora estoy acá, van a ser ya casi 30 años, solo me falta nomás jurar la bandera de Quito nomás acá, mi hija. Como ustedes saben, Quito, la capital de los ecuatorianos, que al que recibe no le deja salir, y creo que nos unimos a todo esto. Está cogiendo color de quiteño. Por supuesto, ya. O sea, ya pueden imaginarse, dice. Bueno, vamos entonces a escuchar esta canción. Esta es una salsa, me parece, ¿sí? Sí, es una salsa. Y su nombre es Quito Joya Colonial. Thank you. cuentan que Nueva York del mundo es la capital, que Puerto Rico es la perla de los mares. Disculpen, pero no se puede comparar a mi bella ciudad, bella joya colonial. Imaginar siquiera que con el paso del tiempo brillarías como una estrella. Joya colonial, preciosa y moderna. Por algo te bautizaron Quito, carita de Dios. Y hoy te digo aquí cantando que como Quito no hay dos, no hay dos. Joya colonial, Quito, preciosa y moderna. Tu callecita pequeña y tu bella yo podré olvidar, lindo Quito de mi vida. Joya colonial, Quito, preciosa y moderna. Tus barrios son como perlas que forman un gran collar para que luzca más bella cada día más y más. Vamos a ir despidiendo a los invitados que nos han acompañado, que se han dado cita, que serán parte del primer festival en homenaje a las voces tropicales de Ecuador de ayer, hoy y siempre. Quiero agradecer la presencia de Edwin, que más adelante también estaremos escuchando ahí su voz en una de sus canciones. Edwin, ese mensaje final ya para ir concluyendo esto. Claro, espero que asistan todos, todo el público que... Nos han escuchado y que nos recuerdan, porque va a ser un evento muy importante. El 6, no se olviden, a las 8 de la noche, están invitados todo el público quiteño y ecuatoriano. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Laurita, por este espacio que nos ha dado, y felicitaciones también a la radio Casa de la Cultura en sus 70 años de vida. Ese cariño grande, ya que la Casa de la Cultura, esta radio, abre las puertas a todos, no solo a los artistas, ¿no? Ese es el cariño grande. Y la invitación el 6 de junio, no se olviden, no dejen de asistir porque van a perderse lo mejor. Así es que el 6 de junio les esperamos a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quería muchas decirles gracias. Que también este programa lo podrán escuchar el jueves en la señal satelital de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, así que no tienen que perderse. Y me voy también a despedir y agradecer a Pepe Trini por haberse dado cita. Bueno, muchísimas gracias a Laurita y a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, oyentes, tienen una cita para recibirnos con ese cariño que siempre ha hecho Ecuador a los cantantes que hemos estado siempre en los escenarios con diferentes orquestas. Ahí estaremos todos unidos para entregar nuestro mejor repertorio. Vamos a escuchar algo que comparte con nosotros nuestro invitado Edwin Cueva, que también interpreta junto a Mate Caña, ¿sí? A Medardo y su playa. A Medardo, sí, perdón. ¿Qué lo conocían? ¿Qué canción es esta que vamos a escuchar? Los Gansos de la Laguna. Los Gansos de la Laguna. En la laguna, el agua la chapalea, cuando se está bañando, se está la cosa. los gansos en la laguna, el agua la chapalea, cuando se está bañando, sepa la pluma para que lo vean. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Van volando, van nadando, van volando, van nadando. En la laguna se ve mejor. Van volando, van nadando, van volando, van nadando. Bueno, y vamos, miren el tiempo cómo nos va acabando aquí, porque ya nos dice pare nuestro compañero operador. Pero bueno, Johnny, muchísimas gracias por haberte dado cita. Para nosotros es un honor haberles tenido. Miren, 65 años de haber cumplido la radio, 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y ustedes cuántos años? Bueno, muchísimas gracias, Laurita. De verdad, gracias por habernos dado la cabida. Este espacio muy importante para nosotros, los músicos ecuatorianos. Y pues desearle un feliz cumpleaños a la Casa de la Cultura. Que Dios nos siga bendiciendo, de verdad. Y que pues a la radio también, 65 años la radio, ¿no? 65 años la radio, 70 años la Casa de la Cultura. Esperemos que ustedes también vengan a colaborar, que vengas a colaborar en este festejo, quizá aquí en vivo también a través de Radio Casa de la Cultura, en el mes, el 9 de agosto. Ya, claro que sí. Así que ya estamos, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Y también, por favor, recordarles este viernes 6 de junio a las 8 en punto en el Ágora de la Casa de la Cultura, para que ustedes puedan presenciar el homenaje a las voces tropicales de ayer, hoy y siempre del Ecuador. Marquito, usted también, su mensaje final. Muchas gracias. Antes que nada, pues felicidades, porque se viene, o ya están festejando, ya me imagino, todo el año. Desde ahora festejamos nosotros. Sí, señor. Nosotros. Pero falta algo, pues, para festejar. La música, así la nomás. Música. El aguardientico paisa. Sí, felicidades, y por favor, la invitación está hecha ya este viernes 6 de junio, aquí en el Teatro Ágora, Casa de la Cultura, homenaje a las voces tropicales del Ecuador. No se van a arrepentir, vengan, porque la van a pasar súper, qué bueno, para esa gente guapachosa. Gracias. Gracias a ustedes también por haberse dado cita, y yo no me queda más que también dar la palabra a Carlos para que nos deje ese mensaje de ¿qué sería? De cumpleaños para nuestra radio. Es importante resaltar que los proyectos, cuando se lucha para que se mantengan, pues hace que uno se pueda cumplir tantos años. Y felicidades a todos los que hicieron y arrimaron el hombro para que la radio y la Casa de la Cultura esté vigente, siga entregando su aporte cultural a todo el Ecuador. Eso es importantísimo, así que hay que festejar con alegría. ¡Eso! Hay que hacer música, hay que hacer música. ¡Que viva la Casa de la Cultura! ¡Que viva! Y que vivan todos los que participan. ¡Que viva el chupe! En el primer festival en homenaje a las voces tropicales de Ecuador de ayer, hoy y siempre. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Un agradecimiento a nuestros compañeros también que están acá en el control técnico y también acá en a todos ustedes. Gracias por haber dado cita. Ustedes han escuchado canciones de cuando estos jóvenes tenían 25 años y que ahora pues ya van a ver ustedes este viernes en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cómo les va a ir de bien, gracias a la colaboración de todos ustedes. Y nos despedimos con esta canción cumpleañera, ¿verdad? Sí, un cumpleaños feliz para la radio, para la Casa de la Cultura y para todos los compañeros que estamos también cumpliendo algunos años trabajando en la música tropical. Tropical. Gracias por habernos acompañado. Hoy es día de tu cumpleaños, lo tengo que festejar. Con toditos los amigos tenemos que celebrar. Que traigan muchas cervezas, hoy es día de tomar. Tan solo una vez al año tu cumpleaños se va a dar. Vamos todos a la disco, vamos todos a bailar. Esta noche te entregamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio.